unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me so high, you know the case. But you let my heart go to waste. So the chain of my heart will be set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, set me free. I'm under your spell. Continuosamente esto. No hay mal, un poco de tiempo, ¿verdad? Pero el momento oportuno, sobre todo para la agricultura. Así lo mismo, por ejemplo, sabemos muy bien las ventajas de las lluvias y que nunca vamos a tener discutir. Para explicar el contenido de un poco de la semana, ¿por qué se puede hacer de algo que todavía no vivo? Y esto porque preocupado por una serie de veces una situación que le dio una posición de fácil que este grupo por su interior y también la cuestión están presionando de alguna forma para que el mundo de parte de la política tiene el castigo. Bueno, ¿qué vamos a contestar? ¿Por qué es una adicción? ¿Por qué es un a la trabajo que nos deja? El tema es un medio de lo que se ha realizado ya cuando hacía el trabajo de fiscal, pero que se cumplirá. Y más, como para la adicción, es así como que en mi cuerpo entra en mi cuerpo y se llama de este combatido. De este combatido es todo por favor. En el Paraguay, aquí en el país de la región, que es una tradición nacional, es una deuda, no es costumbre cumplida aún. La forma de vida que decía, hay tantas leyes que se usaban desde España, como los países, para colonias aquí en América, entonces los gobernadores y los gobernadores decían, la ley se cumple, pero se acaba de los hombres. Que desde el primer momento en que se me dijo el diputado empezó a favorear realmente el ministro, la política política única que realidad en este momento ciudadano que no la absoluta capa de reparación. Y esto se me ha presentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que los temas de espacio de voz estén en el vehículo. Y así es la tenibilidad, así es la el estado de hoy, que se intenta para presentar un proceso de para que los peces los borrachos más vehículos. Una cosa se ha salido. Y esto es lo que yo creo que yo dije, que reveló un poco en peces, lo que yo creo que los últimos 16 años, la política que había dado vuelta, lo que yo creo que es tan tendencia, tanto de cuerpo, lo que yo creo que es diciendo, ¿para qué es un cambio de vitaminista? Y han liderado con los 50 veces la ley de tránsito. Ya no ha sido así de fácil de levantamiento en el mundo, por ejemplo, lo otro. No es una ley de tránsito. La violencia de tránsito de tránsito de tránsito es de tránsito. Lo que van a decidir es más que tres. No es un extremadamente de tránsito. Ni de los diputados, ni de los representantes, ni de los que la literatura de la presidencia es lógico que la clase política que muy grande de los representantes del pueblo. Y este es un comportamiento que me movía, porque se dijo en algún momento la cuando una cámara integrada por este juez, amigo Casillón, había dicho al expresidente Luis González la acusación por el envío de 16 millones de dólares. En este sentido, en el canal Casillón actuó como presidente y hacía en su consideración en la conferencia que facilita la comisión la causa de imposición Luis González Martí fue condenado a 3 años por un tribunal de sentencia. Y en la operación, el bacán lo absolvió por la sentencia de un estado. Bueno, el diablo había publicado la prensa, sobre todo señalando la celebridad con que la Cámara de Castillón llegó a realizar la sentencia, porque con Guzmán fue condenado antes de septiembre de 2003, fue condenado. Hasta que luego se aprobó la sentencia en primera instancia que condenó a Guzmán. Y no es distinto, por lo menos, de los libros de los casos, un poco más, porque en ese momento la casa rebota la sentencia. Entonces, la pregunta que le digo, más o menos con alguna referencia, es que el que se ha hecho de un punto de había un poco liderada con la de Cambacia. Y como intenté, en el caso de un hombre de todo, también les quiero agradecer por haber montado en tan poco tiempo y tan muy grande que me hicieron. Entonces, lo que yo quería hacer en la primera fue que hizo pensar al candidato civil para pedir una demanda, contra el diario. Formular una demanda contra el diario, reclamar la indemnización porque el candidato tiene pues no se conoce. Eso es lo que se llama un diario de por la mano. Bueno, ahora, la sentencia dictada por la Cámara contra el diario, que confirma esta condena de Cunha, hay que entenderlo en dos sentencias. Uno, en el contexto de la corporación en el poder judicial. En el poder judicial de Estado rige un especie de código mafioso que usan en cuanto a su corporación. Conforme a ese código mafioso, cuando un miembro del poder judicial es cuestionado, es criticado, ya sea en su identidad o por alguna cuestión intelectual o por su relación pública, la corporación tiene que tener un derecho de defender. Y es que la ciudad, no importa si la cuestionan sin necesidad, si la acusación es legítima o no, es una no importante. Si la corporación no tiene un derecho, este código, esa especie de código masivo para defender a la corporación de poder judicial. Y un golpe muy fuerte a la propia actividad jurídica, posibilidad de simular cómo funciona el corporativismo judicial en el país, la defensa de su propuesta. Por otro lado, aplica un golpe muy fuerte a la libertad de expresión. Esto es algo que tiene que ver con el día de hoy, es un proceso que incluye la exposición de una relación de cómo funciona el corporativismo. Es muy simple, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es el juez en este país que puede ser liberado dos veces, como ocurrió en la Ciudad de la República en Roma, con su cambio de temporada? Que cuando pasa por la calle, la gente mira a dónde se puede ir, porque es una persona respetable. No es una persona pasada de la gente, no es que el juez vive, no estamos discriminando. No podemos decir que el juez tiene que no discriminar de eso. Empieza una palabra divina, y uno se puede respetar por el tipo, uno se puede respetar por los demás, en volver. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de frete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Reclamado por los productores del Paraguay desde hace mucho tiempo. Bueno, es una noticia positiva para la producción y para los productores de Paraguay, pero también para los mismos productores. Porque es un rubro que está al alcance de los pequeños productores. Los pequeños productores son los que tienen pequeños productores de tierra, están hablando de 5, 10, 15, están en 50. Porque lo que tienen es que son grandes, se llama plantación, o hacen telas generales, canola, girasol, trigo, porque son todas las plantas que se han asegurado que les interesa, están en la ciudad de diferentes. Además, en esta hora, evidentemente, una planta nada, porque en algún momento, si se impone que son las pocas son, que van a tener el mejor algodón del mundo, por haber dicho yo, van a tener. El ministerio aprueba que se dice que mira esta técnica de algodón y es una medida positiva. Pero también hay que decir que esta medida positiva tiene que ser documentada y sobre todo tiene que ser considerada en su justa dimensión, porque el Estado para la vez, a través de los gobiernos, el gobierno de Cuba, de último tiempo, incluso el gobierno de Hugo, ha tratado innecesariamente el uso de la ideología, por la ideología. Y aquí claramente cómo la ideología, cómo el uso de la ideología puede dañar la producción. Y cómo se dice la misma defensa. Y entre otras cosas, el programa de el programa económico. Y acá se ha demostrado que eso va a ser una estación muy importante, que son posiciones que se han venido sustentando como en el año, no solo en el caso de la política, por supuesto, a robar. Pero estamos hablando que hay el presidente de la conferencia, y ahora si se ha cuidado, y evidentemente, Esto aumenta y aumenta la productividad. Y por lo tanto, al aumentar la productividad, aumenta el ingreso del productor. Y aumenta el ingreso del productor es sinónimo de la economía económica. Es sinónimo de la independencia económica. Ya no depende de nadie. Y eso es el poder político. Pues, todo el gobierno, desde el punto de vista, lo que hace en contra es que la gente dependa del gobierno, del Estado. Porque esta es una pregunta, es un futuro, es un demonio. Hoy como un gobierno, un gobierno facilita tanto los pobres que los multiplica. La pobreza, la posibilidad de pobreza, ya no va a depender del Estado, ya no depende del civismo, de su capacidad. Y eso es lo que el gobierno se dice cuando quiere. Entonces, cuando aparece hay una tarea de la ciencia y la tecnología que puede permitir a uno una economía económica o un derecho económico, no me parece el mismo en el que usted se usa. Porque hay un mundo que está descalificado por la economía. No porque la va a dañar el medio ambiente, no porque va a dañar la salud humana, no porque eso es porque todo esto. Le dice, yo soy un padre, como se nos ha dado. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas, tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. El tampoco técnico por el hecho de la madre, o sea, la persona embarazada, la posible madre va a presentar un pedido para que un padre para que se può avere un ordine terapeutico, no? E poi una tabella la questione dell'etica non fare insieme. E il tema del tema politico è che mai che la sede pubblica garantisca la protezione delle famiglie e in generale. E in generale fino a quando si è portato a mano con questo tipo di caso, quando si ha questo tipo di caso, entonces uno piensa en la pública, evalúa la situación y puede no declarar o recomendar un aborto terapéutico. Ahora, lo que critico es, aparte de la cultura fundamentalista de mucho grupo religioso, de mucha persona de mano de dinero ahora, que se pusieron a leche de tener este tipo de aborto, y es algo que si corre riesgo la vida de la madre que tiene que dar, no podemos posterior mantener el dogma a llegar la obra, que quedan sin ninguna vida. Y eso la vida de la madre corre peligro, pues yo no le veo lo malo, esto es algo que los médicos recomendaron. Ahora, lo otro que dice es la burocracia, ¿verdad? El hecho de que una junta médica tenga que dar el evento está bien. Ahora, si uno tiene un juez que la está fallando, no me parece porque mientras el juez no evita la cuestión, porque fue una persona entendida de este tipo de asuntos, asuntos médicos, la vida de la madre, de la futura madre de la persona embarazada, viene corriendo el riesgo, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿verdad? Claro, sin duda, la moto en general es uno de los temas vitales y universales de nuestro tiempo, ¿verdad? O posibilidad de haber un cambio en el mundo, ¿verdad? Acá hay una confrontación con el precepto bíblico de no matar. Y bueno, hay excepción, como bien lo dice usted, la constitución salvaje, incluso la Biblia establece excepciones al principio de no matar. Ahora, lo que tiene que fundamentar, me parece, a mí son dos cosas. Uno, ya lo dijiste muy bien. No es un tema para la justicia. Si es un tema que le interesa al principio a la ética, a la ciencia médica, sobre todo, porque ninguna otra ciencia tiene la autoridad para opinar sobre estos temas cuando está en juego la vida por una cuestión así, ¿no? Tiene una enfermedad, puede producir las mismas consecuencias de una enfermedad que la muerte. Entonces, el médico o la ciencia médica es el único capacitado para alumbrar este problema, ¿no? Y darle al juzgado, al tribunal, a la justicia, es un despropósito. Pero esto también responde un poco a una ideología, a una mala ideología. Porque en los últimos tiempos, casi todas las cuestiones que nos tienen absolutamente nada que ver con el anticipo. Amparo a ti, amparo para cortar árboles, amparo para obligar a trabajar, a tomar un diario. O sea, estamos entrando en un proceso, en una tendencia que ya algunos lo llaman de legislación judicial. De poner todo un poco en manos de los jueces, y eso no puede ser. Acá hay constituciones, los jueces tienen que es lo que tienen los jueces para decir una cuestión. Pero eso es procesal, los jueces procesales, no son. Vos, como hombre, yo como alguien que estoy en derecho, constituciones de una herramienta del juez y con lo procesal, en la civil, laboral, o lo que sea. Y estamos en el mundo de la religión filosófica y la política de la vida. Y entre los derechos humanos tienen algunas demás. Acá lo que estamos viendo un poco es algo así como una disputación de los medios que están sobre la misma constitución. Y eso es lo que nos conduce. Y por supuesto, no es un fascismo. No conduce ahí una parte de Estado totalitario, porque están los mismos jueces. Eso no puede ser. Y en un tercero, un reivindicado como este, mucho más. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, totalmente la situación del aborto terapéutico cuando antes está entre dos, cuando está un dilema en que